La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para Radiodifusión. Hola, Quique, ¿qué haces, mi viejo? Y acá justito me agarraste comiendo un asado acá en Atlántida. Perdona, che, mirá, te llamo para que sepas que arranca el... Dejale, no te escucho bien, ¿sabes? No, te decía que arranca la... Sí, te llamo después, ¿tabas? No, pero... ¿Hacemos así? Quique, la puta madre, voy a llamar a José. Dale. ¿Qué bien, José? Acampando. ¿Ah, en Pando? No, en Pando. Acampando, acá en Santa Teresa. Ah. Viste que se escucha cortado. No agarra bien la señal. Bueno, te la hago rapidita. Arranca el... Pará. Tirá la cuerda, que se me vuela la carpa. Perdoná, ¿me decías? No, decía que arranca el... No te escucho. No, pero arranca... Un abrazo, loco. Después hablamos. Dale, no, dale. No, yo te llamo. Dale. Chao. Pero la gran puta. A ver, Florencia. Hola, Ale, ¿qué haces? Estoy en clase de pilates, te llamo luego. Ah, pará, Flor, escuchame un segundo, ¿estás ahí? Sí, dale, decime, pero apurate que tengo que tirarme arriba de la pelota. Ah, bueno, tenés que venirte ya porque arranca el... ¡Ay, qué vergüenza, vos! ¡La pelota! Aquí llega... ¡El codeo! Carajo, mierda. Ale. ¿Qué? Escuchame una cosa. ¿Qué pasó? ¿No estamos más solos? ¿Qué es esto? Yo me había acostumbrado ya. Estuvimos solos, pero ya no estamos más solos. Buenas. Le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, muchachos? Me extrañaron. Al amigo Quique. Me extrañaron. Gracias, gente, gracias. Decí la verdad, está en teléfono. Están en teléfono. No, lo tenés al lado tuyo en el estudio. Hola, soy yo, hola. Ay, pensé que estaba alucinando. Que era un programa. Sí. Le vinieron los aires agrandadas, ¿viste? Un programa que ya se hace la capa acá. ¿Viste cómo es? Y no te digo las cosas que dijo cuando vos no estabas. Sí, no, me imagino, lo escuché el programa y algunas cosas ya sé. Sí, pero en la interna salieron otras cosas. Ah, bueno. ¿Viste el póster que pegamos de Ricky Martin? Sí, no, la verdad no me esperaba menos de esto. Claro. No, de esta situación, de este contexto. Para el próximo, este... ¿De verdad? Gracias por llamarme. No, por favor. Gracias por sacarme al aire. Por dejarme estar. Gracias por participar, digo. No, gracias, ¿no? Gracias por venir. Y les iba a decir que realmente estoy muy contento de cómo salió el programa la semana pasada. Sí. La verdad que sí. Igual siempre sale mejor cuando estoy yo. Eso me di cuenta, ¿sabes? No, no es por... No, modestia aparte, ¿no? Totalmente, sí, humilde, sí, como siempre, bien. Es mi característica. Sí, claro. A mí me parece ustedes que, saben que siempre, ir a cagar. Siempre la modestia es mi cualidad fundamental. Realmente salió muy bien otras veces. Muy bien. Che, no sé, Ale, ¿sabes lo que? Tengo ganas de que pases un tema. Tengo algo para recomendarles. Dale. Y se lo quiero recomendar a todos, especialmente, porque es un disco muy lindo, que salió hace muy poco. Ya salió sé, a la no venta digas nada. La semana pasada, el día 9, a ver. David Bisbal. No. Viene el 12 de mayo, yo voy a ir. No me digas que trajiste el último de Ricky Martin, ahora homosexual, en serio. Como verán, acabo de apagar el micrófono de los muchachos porque ya es una cosa que no se aguantaba más. Bueno, lo que les estaba diciendo era que el disco de Sky, el último disco de Sky, que se llama ¿Dónde vas?, que tiene un sonido sorprendente. Está muy lindo. Y bueno, se los recomiendo a todos para que lo escuchen. Y mientras estos otros están muriendo por hablar, escuchamos Territorio Caníbal, un temón realmente. Es una invasión. Cuerpos Estás escuchando El Codeo en www.unhuevorevista.com. Bueno, ¿sabes qué? Además de esto, ¿no? De lo que estamos haciendo ahora, los miércoles, que estamos saliendo al aire. Viste que cada día de la semana tiene como algo en particular, ¿no? O sea, vos me podés decir, bueno, los días de la semana se dividen entre los días laborables, sí, y no laborables. Pero incluso dentro de los días laborables también tenés diferencias. Y dentro de los días no laborables no es lo mismo el sábado que el domingo. Ah, no, por supuesto. ¿Viste? ¿Cuál es el que te gusta más a vos? ¿Qué día te gusta más? Y creo que me vengo quedando con el viernes. ¿El viernes te gusta más? Creo que sí. Pero trabajás igual el viernes. Trabajo el viernes, pero cuando salgo... Hay otro espíritu, que, ¿no? Hay otro encanto que... en el viernes, la verdad. Sí. Aunque ahora que me lo decís, capaz que un sábado, ¿no? Sí, el sábado. Sí. Yo creo que hay un encanto más en salir un viernes que salir un sábado. Me gusta mucho más. A mí, para salir también. Yo capaz que también el viernes prefiero. Por bueno, por una sencilla razón de que obviamente el 90% de las veces que volvés a tu casa volvés absolutamente en un estado de detonación bárbaro. Claro. Y el domingo de última querés disfrutarlo un poquito. No, pero aparte no te pasa eso de que si te acostás tarde el sábado y el domingo te levantás tarde, ya está. Para salir el mejor día es el viernes, eso sí, sin duda. Sí, porque al otro día, yo que sé, descansás un poco. A mí me gusta el jueves, es un día que me gusta mucho. ¿El jueves pero, para salir es precioso? En general, porque vos notás ya en el ambiente que todo el mundo se está preparando para el fin de semana. Y vos venís de lunes, martes, miércoles, son los días que la gente ni piensa en el fin de semana, sí, ¿viste? Sí. La gente está al palo. Llega el jueves y ya la gente está más preocupada, más tranquilita, ya piensa en lo que va a ser el viernes o el sábado. Es un lindo día porque eso es como un preámbulo. Claro, es antes del día. Es la previa. Claro. Porque incluso hasta la salida del jueves. Ojo, sí, que es la previa de la previa. Claro. Claro. O sea, es la salida del jueves, viste que es una salida más tranqui, pero igual más de una vez te pasás también un jueves, ¿no? Y sí. Bueno, más de una vez te pasás, yo creo que... cualquier día de la semana. O sea, todos los días, como dice la propaganda, todos los días son... Viste que los jueves... Cualquier día es un buen día. Es verdad, la de Pilsa. Los jueves salís y es como que encontrás la gente que los viernes... O sea, los viernes está todo el guachaje en la calle, por decirlo de alguna manera. Sí. Y los jueves es el día clave de la jueves, gente grande, ¿no? Es verdad. Es como que vos vas a los boliches y ves a la gente grande acodada en la barra, ese ambiente que a uno le gusta. Sí, por lo menos ahora claro, ya empezaron las clases. En el verano igual te las encontrás cualquier día de la semana. Sí, sí. Bueno, ¿y el peor día de la semana? El martes. ¿El martes sí, vos? ¿Vos sale? Y te voy a dar el porqué además. El peor día, el lunes. El lunes es el peor día, porque el martes vos ya arrancaste la rosca y ya está, pero el lunes tenés que arrancar, o si no sabes qué te puedo decir, el domingo de noche. Yo te iba a decir eso, ¿sabes? O sea, pegado al lunes, el domingo de noche para mí, digamos, sacando que la hora de los deportes, algún programa deportivo te ayudan, el domingo de noche es muy deprimente. ¿Vos por qué el martes, Flo? El martes porque, mira, yo sábado y domingo descanso, lunes, entro a trabajar, ¿tá? No sé qué, te escucho la radio de noche, y después el martes me pasa que no me gusta porque mira, tenés martes, miércoles, jueves, viernes. O sea, el lunes vos arrancaste con todas las ganas, ¿entendés? Porque bueno, el domingo... Depende. No, a veces no, podés arrancar destruido. Pero vos venís por lo general un fin de semana que el domingo descansaste y el lunes pum para arriba, está todo bien, venís, saludás a tu compañero de trabajo, ¿qué haces? Che, no sé qué, descansé. No, está eso de que el no lo martes, viste 2 días. El martes son como que, me falta 800.000 días para llegar al fin de semana de nuevo, ¿entendés? Sí, que no me pasa con el lunes. El lunes no me pasa eso, el martes lo odio. Bueno, y digamos no que el miércoles, a excepción de que estamos nosotros, que salimos en un huevo radio, fue el miércoles un día... como que no pincha ni corta, ¿viste? Un día se puede decir que somos los paladines, los salvadores, los héroes del miércoles. Claro. Pero el miércoles estás a 2 días del fin de semana. Sí, pero todavía no entraste en el fin de semana. Pero el martes, o sea, son 3 días. No, está bien, o sea, lo odio. El miércoles no se destaca ni por ser el anticipo del fin de semana, ni es tan malo por ser tipo, uy, ya vengo liquidado. Es como que estás ahí en el medio y no sabés cómo estás, ¿viste? Viste que cuando sos más chico, me parece a mí, cuando estás en el liceo, de repente como que tenés la semana totalmente estructurada en actividades, ¿viste? No sé, el martes inglés, el miércoles, mismo hasta por los horarios de la clase, ¿no? Vos decís, los lunes a cuarta. Bueno, pero sabés sabés que tenés que cumplir con un horario y de última eso, es lo mismo que pasa con el trabajo, o sea, más o menos tenés un esquema de lo que tenés que hacer en el trabajo. Pero a vos te pasa, por ejemplo, que en tu trabajo el lunes sea un día muy distinto de un jueves, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Mm. Ah, tan, en mi caso no, o sea, digamos, en mi caso, te diré, o sea, que un lunes puede ser un día de mucho laburo y un jueves también, o pasar que el lunes, el martes, el miércoles sean días similares. No, en mi caso los lunes y los jueves y viernes es un desastre, o sea, lleno mucho laburo. Sí, claro. Mucho laburo. Sí, pasa, digo. ¿Vos sales, tus días son muy distintos? Depende, eso depende también, porque depende el flujo de trabajo, digamos. Bueno, depende de toda la actividad que cada uno desempeñe, pero creo que es muy parecido en todos los ámbitos, porque siempre tenés picos de trabajo y tenés momentos en los que trabajas menos. Hay veces que sí, depende si vos trabajas en un área contable o algo, sabés que determinado día de la del semana. Del mes, incluso también. O que del son mes, puede pasa tal cosa. Claro, claro. Ta, pero nosotros que te pagamos a vos. Claro, para nosotros trabajar, te pagamos el boleto, digo. Digo, no, estás chateando todo el día. Vos te conectás a la computadora y el tipo está ahí conectado, ¿entendés? Bueno, digo, por eso dijo que para él todos los días son iguales, porque está todo el día chateando. Claro. Ahora, ¿tienen actividades fijas algún día de la semana ustedes? Sí. O sea, independientemente del laburo, digo. Independiente de la rutina. Sí. Actividades esas que vos decís, no, los miércoles no, porque nos juntamos con los muchachos. Yo tengo, un par nuevas. A ver. Desde hace un par de semanas, casi un mes, te diría. De martes a viernes estoy mirando dónde está Elisa. No, pero eso ya parte de la rutina hoy en día. Después, ¿no? Eso, bueno, hoy en día ya casi tu rutina. De martes a viernes. Sí, es muy gracioso, ¿sabes? Me levanto con ojeras cuando no la veo. Mira, yo te digo, los miércoles. Día, igual los ahora. Miércoles. Ahora perdió la gracia porque ya sé quién son los vecinos, los captores. Y sos un sorete porque me lo dijiste a mí también, ¿entendés? Y me tenés mal con eso. Yo te digo, mira, yo los miércoles, por ejemplo, ahora cortamos ya con la tradición, pero durante varios años con mis amigos nos juntábamos todos los miércoles en un barcito a comer algo. Todos los miércoles, ¿no? Y ahora te diría que la única actividad que más o menos tengo así es los sábados, por ejemplo, jugar al fútbol. Bueno, yo estoy ahora con que los martes me junto con una amiga también, o con unos amigos o lo que sea, a tomar un vino. Pasó directo. Yo lo escondí, ¿viste? Nos juntamos a comer algo. No, fue directo. Ah, juntamos a tomar un vino. Ah, a comer algo. A pavada, ¿no? A quedar tirados en una cuneta el día anterior. Sí. Arriba de un escritorio, llamar amigos y no saber con quién estoy hablando. O sea, vos me decís, ¿cuándo es tu día? Los martes. Los martes, ahora. O sea que los miércoles es muy probable que amanezcas en jefatura, sí, digamos. Sí, o sea, me parece que los miércoles. Ser. Por eso ahí los miércoles pasó tan complicado. La piba de los martes, vení, o sea, la celda de siempre, le dice. ¿Sola o acompañada? Y bueno, después me pasa que, por ejemplo, los jueves, y yo digo, ya sé lo del gimnasio que hago generalmente, y voy esas horas que ya las tengo como marcadas. Claro. Y después nada, los viernes ir a visitar a mi tía, ponerle a veces así de noche y comemos unas pizzas o algo. Que ahora se me cortaron las pizzas, me están haciendo ensalada, la madre que nos parió, bueno, carajo. Pero es ensalada rica también, tampoco va para quejarse siempre. Sí, bueno, pero verdad. La mayoría de la gente se queja. La mayoría de la gente se queja de la rutina, ¿no? Sí. Obviamente, todo el mundo tiene cierta rutina, incluso hasta el desempleado diría que tiene una rutina también que más o menos elabora. Pero todo el mundo se queja de la rutina y es increíble que igual tenés un montón de tiempo libre, porque mirá lo que estábamos hablando recién. La cantidad de tiempo libre que tenés y que muchas veces no lo aprovechás. Claro. ¿No? Que decidís, bueno. Ojo, que yo, quieras o no, me pongo a hacer cosas, en casa. Lo dijiste con una voz de sufrida, sí, como si fueras, no sé, Ana Olivera en plena campaña electoral. Es que te traumás, porque empezás a, o sea, ya sea de limpieza o sea de escribir o lo que sea, ¿entendés? Me pongo a guionar, ponele. Sí. O lo que sea, para que salgan las cosas bien. Que, ¿no? ¿Esto sale bien, no? Está, por la duda. Otra cosa. No, por la duda. Vos sabés que cada palabra que ustedes dicen, es más, está esto guionado. Que yo estoy diciendo ahora está guionado. Por claro, mí. Claro. Y laburo claro, toda claro. La semana para que ustedes digan esto. Incluso yo recién que dije varias veces claro, está claro. Guionado. Dice Quique, claro, tres veces. Claro, tres veces. Porque claro, claro, claro. Lo dije bien, ¿no? ¿Salió bien? Claro. Claro, sí. claro. Excelente, chico. No. Le voy a contar una cosa a los dos. No sé si saben de dónde viene el origen, de dónde es el origen de los días de la semana. Que el otro día estaba en mi casa, sí. Pensando. Medio dormido, y en una veo un duende que me habla y me dice: el martes te voy a matar. Y yo ahí me pregunto: ¿Y por qué el martes se llama Marte? ¿No? Claro. Me preguntó, o sea, en ese momento. El duende no te llamó la atención, que te iba a matar tampoco. Ah, vos estás aspirando, estás peor que yo. O sea, a ver, y te digo peor que yo, porque te explico lo que pasó, te que lo quiero contar. No, no me había acabado también dentro de un duende, capaz que no, soy yo, que no me habla ningún duende. Un duende no. Soñé algo, vengo soñando mal. La semana pasada soñé toda la semana entera con perros. Toda la semana, de lunes a domingo, soñando con perros. No, tengo un perro, tengo una perra, pero o sea, esto era perro de todo tipo. Que me ladraban, que me mordían, que se me tiraban arriba, que yo jugaba con ellos, que les daba de comer. Si alguien sabe el significado de soñar con perros, me avise. ¿Le jugaste la quiniela? Porque viste que el perro... ¿Cuál es el número? No me acuerdo qué número es el perro, pero... Bueno, me lo hizo fuera del aire. Ahora le buscamos, pero tiene que estar. Pará, y otra cosa. Vengo a soñar con este espécimen, ¿no? Acá... Bueno, pero tratámelo con respeto, también que es feo, pero no le digas en la cara así. Es raro, no es, ¿no? Bueno, él sí el también. Es que yo tengo la potestad de sacarlos del aire. No, Ale, yo te voy para adelante. Yo te digo, nunca soñé contigo por ahora. Gracias a Dios. Soñé que le prestaba una remera. Sí. O sea, ¿por qué yo le prestaba una remera, ¿entendés? Bueno, está, capaz que pobre Ale, capaz que estaba con frío y te pidió algo, se mojó. No, querrás que salga así desnudo a la calle. No, la cosa era... Te vestiste que está mi madre, no salgas así del cuarto. Estábamos nosotros tres y él estaba con algo rosado arriba. Me lo imagino. Entonces, me lo imagino a Ale. Entonces le digo, Ale, ¿no vas a salir así? Le dije, pará que te doy. Y le doy la remera, no, que la saco adentro de la cartera, que la tenía ahí, una de animales sin hogar. Ese es un tierno, Ale. Yo le dije, no, si me voy a vestir de puto, me voy a vestir de puto, que bien, que reivindica, ¿no? Que reivindica causa. Callado. Ahí está. Y el otro día le estaba diciendo, vos devolveme la remera porque no, claro, es muy fuerte. Bueno, les voy a contar el origen de los días de la semana, vos que te preguntabas por el martes. En realidad el origen de los días de la semana, que capaz que alguno que es medio vivo, no sé, se dio cuenta, pero yo la verdad que no tenía idea. El origen de estos nombres está en la observación del cielo por los astrónomos de la antigüedad. Claro. Sí, sí. Durante el año, ¿no? La inmensa... Ajá. Sí, sí, vos porque sos vivo. Claro. Ah, el tipo afirma, ¿viste? Sí. No, es que lo hacía sabiendo. Durante el año, la inmensa mayoría de los astros visibles no cambiaban de posición uno con respecto a otro. Claro. Sin embargo... Aquellos astrónomos observaron a simple vista 7 cuerpos celestes que sí variaban de posición. 7 cuerpos celestes eran. Sí, eso. Vos me lo decías antes. Sí. Bueno, el Sol y la Luna, obviamente. Bueno, dale, sí. Los dos primeros. Los dos primeros. Claro. Y los otros 5 son los planetas que pueden verse a simple vista. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. O sea que... Saturno. Me está faltando... ¿Qué me falta? No te falta nada, porque si consideras al Sol como Sunday, sí, ¿verdad? Te queda ahí el domingo. Después Luna, lunes. De lunes, mirá vos. Mercurio, miércoles. Marte, martes. Venus, sería viernes. El Marte. ¡Ahora te van a matar! ¡El Marte, dale! ¿No era el Marte? El Marte. Ahí nos está. Vemos el Marte, más muy niña. El Marte vamos a hacer esa. Vamos a hacer ese hábitat, ¿ves? Un día antes. Vamos a hacer ese hábitat. Y el código que sale. El Mercurio sale. Sabelo. Sabes lo que sale el Mercurio. Como Freddy Mercury. Claro. Se murió, no se fue para el cielo. Se fue para Mercurio. El Mercurio y la Luna. Bueno, después tenés Júpiter, que es jueves. Sí. Y Saturno, sábado. Sale la Luna y salimos nosotros. Bueno, ¿salimos el Saturno entonces? El Saturno vamos a grabar, ¿eh? Ahí está. ¿Para dónde vamos el Saturno? Vos, este Saturno vamos para... ¡Para Calú! ¡Vamos para Calú! Vos, bueno, Marte... Ese es el origen de los nombres, ¿no? Vos te das cuenta que nosotros le llamamos a los días como lo llamamos. Sí. Porque algunos vejigas en la antigüedad decían, mirá el sol, ¿qué día es? Y hoy está vejiga, hoy el sol. Como... Hoy es el día del sol, dice. Y claro, todos los días sale el sol. La pegó el vejiga. Eso, ahí está. Eso es lo raro. Todos estos, los planetas, la luna. Pero la pegó el vejiga con lo que dijo. No, la pegó no, lo patentó y bueno. Y bueno, ahora estamos lunes, martes. Claro. Digamos que es el Bill Gates, son los Bill Gates de los días. Yo detesto, el que inventó la marca Nike. Claro. Yo detesto a la persona que inventó el reloj. No sé quién es. ¿Quién es? Vamos a matarlo. ¿Quién habrá matado? Los egipcios. Se la vamos a dar. Abierto. Dice la leyenda, cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda. Los primeros relojes, bueno, relojes de arena, relojes de sol. Hay muchos tipos por de eso, tiene que haber sido algún ejemplo. No, pero el horario que pones al sol y se cargan. Y el horario, viste, el horario de trabajo, oh, eso es una cosa. Sí, el horario de trabajo está muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo quiero ir un rato, volver, irme. No, pero más allá de lo, yo lo que digo el horario de trabajo es ¿por qué el día tiene que arrancar temprano? Eso es lo, a ver, el día tiene que arrancar temprano. El día tiene una hora cero, una hora uno, así hasta 24. Pero ¿por qué el día de trabajo tiene que empezar a las 6 o a las 7 o a las 8? De la mañana. Claro, ¿por qué no puede ser a las 11? Dichosa yo que entro a las 4 y de porque, la tarde. Porque es un tema, porque supongo que está todo diagramado para que de las horas del sol acompañe la hora de vida, sí, a las horas del sol. Pero el sol está aunque hay mucha las gente de la tarde. Como ustedes, por ejemplo, que trabajan a la noche también, algunos días, ¿no? Sí, 2 por 3 sale de noche, sí. ¿Dónde estás parando ahora? Yo, bueno, mira, te cuento. Cuando me pongo en esta bota, me paro en Boulevard y... Ahí está. No, pero viste que el sol en realidad está hasta las 6 de la tarde. Digo, podría arrancar. Ahora sí, para mí es un embole, lamentablemente. Ahora está hasta las 6, claro, o hasta las 7, pero después en verano está hasta las 9. Para mí es un embole, porque yo entro a las 4 y salgo a las 8, por lo tanto, de 4 a 6 de día. Y de 6 a 8 empieza a oscurecer. Salgo de noche. Complicado. Entro de día, salgo de noche. Bueno, no, yo me levanto de noche y llego al trabajo de día. Yo me levanto de noche, me levanto muy tempranito, llego al trabajo de día y después todo bien. Pero es complicado, cuando salís de tu casa todavía es de noche. ¡Oh, qué feo! Está lindo para trabajar de mañana y tener todo el día libre después. Bueno, eso me pasa a mí. Bueno, más o menos, tampoco tanto. ¿Y saben para qué está lindo? ¿Para qué? Para escuchar un temita. Bueno, poneme, ¿sabés lo que hablando de los días de la semana? Poneme Vampire Weekend, ¿sabés? Dale. A-Punk. Tú lo pedís, lo tenés. Dale. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Y peca. Extra, extra, desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu colección a unhuevorevista.com. Llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra. Es que tú no puedes engañarme así, Claribel. Pero es que yo pensé que tú lo estabas haciendo en el ordenador, po. Claro, tú siempre piensas en ti y en nadie más, yo ya no te importa, es eso. Bueno, ya, ¿por qué no mencionabas que no me querés y terminamos esta relación, ah? El codeo. El culebrón de las tardes de... Un Huevo Radio. Sí, señoras, sí, señores, me extrañaron una semana, pero aquí estoy de vuelta para darles la bienvenida al espacio de farándula de El Codeo. Me estaba quedando bien a mí, ¿eh? Vos sabés que te quedó bien. Te quedó bien, debo decirlo. Ah, mostrarle cómo lo hacías. A ver, Flo. ¡Llega el espacio de farándula! ¡Al Le da otro toque. Queda bien. Bueno, ya no. sé que tengo. Y después le habíamos agregado todo lo que quería saber. ¿Te acordás? Todo lo que quería saber. Todo lo que quería saber sobre farándula. La música de Sordromo. Bueno, hoy tenemos que hablar de algo que a mí me apena mucho. Realmente tengo que decirlo. Soy un seguidor, soy un fan. Miro sus programas. Abigail Pereira. No exactamente. ¿Escuchas sus discos? Escucho sus discos, cómo no. Estoy hablando. Poneme una música de fondo, dale, que vaya entrando en calor el tema. Para entrar en calor. Yo creo que todos reconocemos esta música, estamos hablando... La Hora de los Deportes. Claro, un programa insignia de la televisión uruguaya. Del humor uruguayo, ¿no? Y tenemos que referirnos... del humor, claro. Tenemos que referirnos a la situación de el gran periodista Julio Ríos, que abandonó, se bajó del barco. Dijo, si no me llevan, ahí está. Me voy. No estoy feliz de irme. Me voy. Kessman, cuando se enteró, puso el grito en el cielo. Sí. Ahí salió Porque Julieta Venegas. Con un colega no se hace eso. No estoy feliz de irme, dijo el periodista, y explicó que su partida se debe a problemas presupuestales que le fueron comunicados en los últimos días. Esta triste novedad se suma a su complicada situación en la Sport 890, en la radio del señor Gorsi, que no compró los derechos del Mundial de Sudáfrica, lo que determinó que el relator no viaje a la máxima cita del fútbol. El programa había empezado como siempre, con las presentaciones de cada uno de los panelistas. Está Echandi, está el Toto, está Gorsi, está Sonsol. Y Ríos retrasado por su presencia en el programa Pasión de BTV. Y Ríos retrasado. Estoy leyendo tal cual la noticia. Pero al comenzar el segundo bloque, llegó el momento que nadie se esperaba. El de la sorpresiva despedida. Yo le pondría la música de Julieta Venegas de fondo. ¿Cuál decimos? Me voy. Ah, también. Sin corbata y con expresión de tristeza, Ríos fue directo al grano y explicó que este era su último programa. De memoria, con tu boca, tu cuerpo, muchacha de abril. Yo creo que lo echaron después de hacer esto. Y recorrer tus entrañas en busca de un hijo. Un hijo de puta, mira cómo canta, loco. Quiero no compartir mal. Con tu canto. Es un criminal, no puede hacer. Bueno, Ríos dijo que no se va contento y explicó que lo que lo aleja es un tema presupuestal. Me lo comunicaron y yo lo interpreto, agregó. Y agradeció a todos sus compañeros, de los cuales dijo aprendió mucho en estos años. Cuanto más oscura. Mirá esta frase, qué poética. A ver, pará. Decila. Cuanto más oscura es la noche, más se ven las estrellas, remató el relator. Si no fuiste, ¿es Pablo Coelho? ¿Eh? Me parece que esto es de Coelho, ¿no? No, sin duda, sí. O de Bucay, anda por de ahí. Bucay, me parece. Visiblemente emocionado por la noticia que acababa de dar, ¿no? Luego cada uno de sus compañeros le dedicó unas palabras. Una tristeza grande, ¿no? Dijo Da Silveira. Amigo, viejo amigo. Una tristeza enorme. Compartimos con Julio Ríos un montón de horas. Echandi comentó que él recién se enteraba de esto. Y bueno, yo recién me entero de esto. Así lo hubiera dicho Echandi, ¿no? Yo recién me entero de esta situación. Y Gorsi, por su parte, dijo que cuando son temas presupuestales, hoy puede ser un problema y mañana una solución. Y aseguró que las puertas de la Hora de los Deportes está abierta para Río. Así lo dijo Gorsi, ¿no? Y agregó, lo voy a seguir peleando en punto penal. O sea que yo no sabía de Gorsi estaba en punto penal. Estaba en punto penal ahora sí y peleándose, haciendo lo mismo que hace con... O sea, lo llevaron a los están dos. De mañana en Canal 10 y de noche en Canal 5. O sea, llevaron a Gorsi a punto penal por la misma razón que habían llevado a Ríos a la Hora de los Deportes, para que se pelee con Gorsi. Para cerrar, Sonsol parecía el más afectado por la noticia y no quiso extenderse en los comentarios, solo dijo que es quería sensible. Ser... Claro, Sonsol sí, es un sí, tipo sí. muy sensible. Se le piantó el lagrimón, ¿eh? Sí. Solo dijo que quería hacer una referencia personal. Pasa que cada vez lo dejan más solo con Gorsi y eso lo puede volver loco. A cualquier persona. A cualquiera, sí, a Sonsol también. Solo dijo que quería hacer una referencia personal. Julio Ríos sabe escuchar. A lo que Julio Ríos dijo, ¿lo qué? ¿No? Porque... ¿Cómo que no te entendí? Loco, pará. Vos estás en una despedida, ¿no? Acabas de decir que te vas. Y lo único que decía la otra persona es... Vos, la verdad, Flo, vos sabés escuchar. ¿Qué sé? Claro, ¿qué tipo de despedida? ¿Dijo algo bueno o algo malo? Ah, no. Es que lo que pasa es que reconocer eso es como que reconoces a un amigo que te escucha, ¿entendés? Pero no estás reconociendo el trabajo del tipo. Claro, es como decir, bueno, o sea, el tipo no sabe nada de fútbol, no tiene idea de lo que es la televisión. Ah, pero sabe escuchar. Quique, la verdad como que esta profesional, gran persona, una claro. gran amigo. Ahí está. Quique, a este programa le aportás tremenda escucha. Amistad, ¿viste? Tremenda escucha la profesora. Claro. Lo mejor que le hace el programa es que sabés escuchar. Claro. Es un gran. No, increíble. Qué grande Ríos, ¿eh? Y se fue, un valor que bueno, que abandonó la... Debe tener algo mejor por la ahí. La televisión. Pero viste que, pará, yo estaba pensando, me llevó a pensar esto en otros programas en donde hay una persona que se va. Sí. ¿No les quedan marcados como momentos? Sí, así claro. Se me viene a la cabeza cuando Carlito Estanco se fue de justicia, por ejemplo. Claro. Que fue un momento clave, un momento difícil en mi vida. Es como que faltaba y algo, en la vida, ¿no? De como que falta. Y en la vida de justicia también. Pero no sé, se me ocurre en otro programa. Yo qué sé, cuando Never Araujo, bueno, usted capaz era, vos Flo capaz que era más chica, pero Never Araujo cuando dejó Canal 12. Claro, yo no, lo que pasa es que no miraba tanto el informativo en ese claro, momento, pero momento... sí recuerdo que... Claro, vos en aquel momento no mirabas Nubeluz, digamos. No, pero imagínate hoy que deje Jorge Traverso Canal 10. Es un golpe muy claro, fuerte. Claro, pero igual Never, o sea, si se va, se va. No, pero si mirá que iba. Never, pero mirá que Never era... No, en Canal 12 era una institución, Never Araujo. Es como que se vaya Victoria Rodríguez de Canal 12. Un payasito más. No, pero sabes, digamos, un tipo que está al frente de un noticiero. Qué fenómeno este Traverso. Los chistes que está metiendo al final son de locos. Ah, no, lo de Traverso no puede ser. Es de locos. Te pasa la tragedia de ti y se caga de risa. Te juro que falta el trrr de ahí atrás. No. Fue un poco invadido por el espíritu de Vázquez Melo. También, es verdad. Vázquez Melo fue el que incursionó con la guarangada. No, pero mira que Traverso... En el programa. Traverso se está convirtiendo en la voz popular, en la voz del pueblo, porque te juro que el tipo dice lo que yo estoy pensando en el momento. Ah, no. El tipo a mí lo no dice. Me pasa eso. No, habla bien de voces. A mí me pasa todo lo contrario. Si yo tuviera que hacer un chiste, diría lo que Traverso dice. Eso es lo que me pasa. Claro, pero no es lo que estoy pensando. Claro, y menos lo que estaría pensando viendo la noticia que acaba de dar. Yo no me acuerdo que fue lo que dijo el otro día, pero... Te juro que lo remató totalmente. No, que es fue como que el loco está sentado en un boliche. Llamé a una con amiga el vaso, vos, ¿viste? Con eso. El vaso de whisky y le comenta a la gente de la barra: ¡Vos viste la noticia de Haití! ¡Estos negritos, están muriendo todos! No, pero tampoco. Parece es así. Eso, no. Juro. Me parece que en ese sentido está peor el Canal 4. Ah, bueno, no, lo de Vilar. Por eso, lo de Vilar es un desastre. Ya, Rosa lo. Pero ¿sabes lo que pero Traverso no es de meterse así. Volviendo con, igual a, con eso. A nuestro personaje central de la columna de la farándula de hoy, quiero, bueno, el codeo todo, quiere dedicarle un tema. Sí. Sí, un tema... A Julio Ríos. Un tema a Julio Ríos, un tema a un artista uruguayo. Se llama Buenos Muchachos y el tema dice Sasí. Ya no te quiero ver. horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Y pega. El Codeo, los miércoles de 17 a 18 horas y los lunes de 21 a 22 horas. Por Un Huevo Radio. Ay, si te voy a decir cosas, vos. Es que no nos pueden descargar en otro horario. Te puedes descargar, si está buenísimo. ¿Qué te metieron? ¿Una papa en la boca que da la sensación? Tengo vegetaciones, tarado. Está, pero anda a pelarte, vos. Hola, ¿cómo te va? Claro, ¿y ahí no, me quedé... No te escucho, blanco. Sí, no, me quedé en blanco. Me tiene mal un tema, estaba mirando en internet ahora. ¿Qué? Este, no te pongas, fecha estimada no te pongas, para que se venga el fin del mundo, 2012. ¿No? ¿2012 ahora? 2012. Dos años. Sí, dos años estamos hablando. Estás jodiendo. No, dos años, o sea, estoy mirando... Yo si lo dice Vázquez Melo, tengo no 21 años, o sea, a los 23 la quedo. ¿Vos te das cuenta de mi vida tan corta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Salir corriendo ahora y empezar a decir yo voy a morir con 31, todo lo que tengo para decir? Quiero matar. O sea, apenas voy, apenas voy a salir de la crisis de los 30 y ya me muero. Yo voy a morir con 18 años. Es lamentable. No. Pero vos no podías decir que sos menor, porque estás trabajando acá, mi santa. Claro. No, pero no soy menor, tengo 18 años. No, vas a morir con 18 años. La verdad entonces tampoco puedo decir que... No. No. Eso no puedo decirlo. Puedo decirlo, pero. No lo digo. No, no lo digo. Y lo de la voz. No, porque si contás eso, tenés que venir después y contar. No, está bien. Pará. Yo creo que todo esto, toda esta joda del fin del mundo. No. Bueno, para mí se viene. Pero para mí... ¿Viste lo que pasó en Brasil? Me tiene preocupada. Pero lo que pasó en Brasil... La cosa, también hay un tema de que si te vas a vivir a un lugar donde cada vez que llueve se desbarranca y ya... Mira, te lo voy a decir así, donde se llega a inundar, ¿qué impotencia puedo llegar a sentir si se inunda el río Santa Lucía y morimos ahogados? Pero pará. Mirá, yo prefiero morir ahogado por un desborde del Santa Lucía que por un desborde del Miguelete, que estamos más cerca. Sí. Pero aguante el río Santa Lucía es patético. Yo prefiero morir atragantada con un sorete de ahí. Dejame no, Santa Lucía. Claro, con un sorete. Yo lo que te digo es lo siguiente. Para mí toda esta joda del fin del mundo es para vender más. ¿Vos decís? Y claro, porque vos decís, si nos vamos a morir en dos años, dale, comprate tres autos y dos casas. No, tampoco eso, pero... Digo, pero en definitiva, jugás con la desesperación de la gente, ¿no? Sí, es seguramente. Es como cuando dicen todo lo de la gripe porcina. Los que están atrás de eso porcina. Debe ser por eso, sí. Lo de la gripe porcina, sí. ¿No? Viste que siempre hay una conspiración ahí de... Yo nunca me vacuné. Esto es porque el laboratorio, ¿entendés? Quiere vender el... Y para mí esto es lo mismo. Para mí nos están enchufando el teleshopping por el fin del mundo. ¿Vos decís que alguien estaba programando los terremotos y todas las cosas que hay? Yo digo que sí. ¿Sí? Sí. No, a ver, no es que los están programando. Que está todo digitado. ¿Vos sospechás? Sí, ¿vos te atreves a hacer esa declaración acá, ahora, ante tanta gente? No es que está digitado. Yo creo que lo están pasando mal. ¿El gobierno estadounidense será los que están manejando eso? Pero pará, este tipo de tragedias. Hubo siempre tragedias. Sí. Y a veces, a veces no se le daba tanta pelota de que ocupara, no sé, medio informativo, de que la CNN estuviera... No todo hay noticias, ¿no? Yo creo que estamos hay un todos tema para la joda. Acá no hay noticias, ¿te das cuenta? No, de que las noticias que realmente importan no las pasan. No las pasan. O sea... las noticias que realmente importan las decimos acá. En el Codeo. Las decimos acá. Eso es seguro. Todos los miércoles... Bueno, está, chica. Todos los miércoles le decimos acá en el Codeo, ¿sí? Claro. A las 5 de la tarde. ¿Es verdad? A las 5 de la tarde. ¿Es verdad? Y si no lo descargas. Sí, guiñásele. ¿Dónde? A ver, ¿y dónde lo descargas? Lo descargas en www.revista.com. Y si te querés comunicar por alguna otra vía. Y bueno, tenés el Facebook, por ejemplo, y nos buscás el Codeo. ¿Cómo estamos con el Facebook? ¿Cómo estamos con el Facebook? Gracias a la gente que se hizo amiga, ¿eh? Impecable lo nuestro. Bueno, 609 y si no tenés, amigos. Pará, y si no tenés la página. Estamos casi como. www. el-codeo.blogspot.com. Que ahí tienen las delicias de grandes y chicos. Ay, ahí tenés de todo, podés ver las fotos, podés ver todo lo que quieras de, y mandar más mensajitos. Fotos de entrale, mujeres entonces. Desnudas. Bueno, y está cerca entonces. Ah, pará, y nos quedó el mail, que es elcodeo@live.com. Eso. Pero pueden escribir lo que quieran, menos de que menos obscenidades, de que obscenidades no. Y menos de que se acabe eso el mundo. Eso es verdad. Yo te hago una pregunta, les hago una pregunta. Si van a ofrecer casamiento, no ofrezcan por coso tampoco. No lo estoy diciendo por nada personal. Ah, no, pensé que te habían ofrecido. No. ¿Qué harían si se enteran que les queda un día de vida? O sea, un día de vida no, perdón. No es que se van a morir. Es que el mundo va a dejar de existir. O sea, si me aseguran de que mañana se termina el mundo. Mañana sale una propaganda en la tele, en todos los canales, cadena nacional, cadena internacional, diciendo, muchachos, dejo una lo que cagada, estoy haciendo. Nos queda una semana en el planeta. Explota el planeta. Ta, yo dejo todo lo que estoy haciendo. Dejo el trabajo seguro. Eso es. Dejo todo. Y creo que me pongo directamente a pensar, a reflexionar todo lo que fue mi vida y a juntarme con mis amigos y a vivir la vida así, tranquilamente. No hacer más nada. Qué paloma, ¿no? A mí se me ocurrieron muchas cosas menos juntarme con... Vos pensás lo siguiente. Si vos me llegás a llamar, faltando una semana para que se termine el mundo. Che, vamos a juntarnos a reflexionar. No nos juntamos un carajo. Yo salgo a la calle a romper todo. Claro, pero todo. Cuando decimos romper todo. Todo. Todo. Al kiosquero de la esquina. Todo. ¿Por qué romper? Yo me imagino, romper en el sentido de romper que todo desacatado. A vos mismo. O sea, obviamente te vas de locas. Yo te lo, ¿no? Te lo digo así. Ustedes se van de locas. Me voy al shopping, por ejemplo. Afanamos. Me afanan, no. O sea, primero, vamos, nos llevamos entro, todos. Mirá, total. Entro, siempre quise hacer esto. Me voy para la parte de atrás de la caja de McDonald's. Y me abro el cono, ¿viste? El heladito. Claro. Y pongo la boca abajo. Claro, pero ¿sabés cuál es el gran problema de eso? Hacemos fila. Debe haber mucho con eso. Debe haber mucho. Ah, bueno, está, yo voy primero ahí. Claro, claro. Después de que tengo satisfecha el heladito de McDonald's, ojo, me voy mezclando con un poco de dulce de leche, un poco de galletita Oreo, todo, ¿viste? Oh. Me lo voy mechando todo de arriba. Después, ¿por qué se te ocurrió eso? No sé, son cosas que tengo ganas que no, digamos, no va a haber un sorteo de McDonald's diciendo, bueno, la gran promoción, sorteamos un minuto. La promoción del fin del mundo de claro. McDonald's. Me encanta. Me encanta. Me encanta morirme mañana. Esa la hago seguro. ¿Sabes qué te imagino? McDonald's ahora, ¿no? Por ejemplo, mirando esas cosas y diciendo, si mañana se termina. Claro, yo cuando estoy ahí en la fila digo, la veo a la mina, ¿no? Que abre la máquina del helado. La puta madre, ¿cómo me gustaría hacer eso? Y quedarme ahí abajo a empacharme de helado. Me causó mucha gracia. La de Fanta, la canilla de Fanta. La piscina Coca-Cola. Pero después, no sé, me meto en el supermercado. Sí, a comer cualquier cosa igual. Lo que venga. A tocarle el culo a la cajera, ¿entendés? Porque. Claro, ¿entendés? Digo, falta una semana, se termina todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a pedir perdón? Ahí no se van a poner. Supongo que en ese momento de la asistencia no se van a poner exquisitas las minas. No, te queda una semana, papá. Vamos a decir, claro, disfrutá lo que te queda, claro. Muchacha. Yo creo que acto seguido de eso. Yo creo que. Yo creo que acto seguido de salir, ¿no? De tener, de disfrutar de lo que son los placeres de la carne. Sí. Después, bueno, me desbundo. Pero me desbundo de verdad. O sea, otra que Pablo Escobar. Digo, me voy. Yo creo que sí. Hay un día se lo dedicas entero a eso. O sea, claro. Pero te quedan 7 días. Entonces, el primero está. Va y te comes todo el helado del mundo, por el ejemplo. Último, de no. Te acabás todo el helado de los McDonald's del mundo. Claro. Te acabás todo. Digamos. Yo eso lo dejaría todo para el último día. Eso de pum, pacho, para arriba. Claro. El último día. El morí último contento, día. Morí contento. Me parto la ñata. Y bueno. Yo sé lo que haría. Ale, vos que sos medio fierrero, me da la impresión. No te daría ganas, por ejemplo, de salir a la calle y decir, a ver ese Mercedes, bueno, lo manejo. Rompés el vidrio, te subí y arrancás 150 por hora. ¿Sabés que no? No. No va por yo ahí. Diría, pa, veo ese caballo, me le subo arriba. Ah, eso también. Claro, pero yo le dedicaría un tiempito también a los autos, ¿sabes? Hay autos que me gustaría, no sé, manejarlo, yo qué sé. Me gustaría casas lindas. Yo dejo la dieta. Casas lindas. Claro. ¿Ves? Claro, casa eso. Linda, dejo como la todo. Dieta. Ah, de verdad. Claro, yo empecé con el helado de McDonald's, pero de ahí me voy para una parrillada. Claro. ¿Sabes lo que? Al parrillero, le no clavo me... el pincho, dos tenedores en cada oreja. Toma, todo esto de papas fritas, dame. Me va a matar. No me va a matar el fin del mundo, me voy a matar yo sola explotando. No, seguro me voy a la pasiva a comer 275.000 panchos. Claro, obvio. Y una intravenosa de mostaza. O sea, haces lo que la que hace mucha gente cuando yo voy a bailar, salgo en un centro nocturno, supongo que vos también. María, si antes haces la previa en algún bar, como sí. El Manchester, ponele, o el bar... O algún X. Otro bar de 18, pero bares, ¿no? Sí. No boliches. Que ves que hay mucha gente, muchos chicos jóvenes, digamos, que van a bailar a centros bailables de música tropical y eso. Que se alimentan y después van al baño, comieron tanto que van al baño, vomitan y siguen comiendo. Sí. Ah, pero qué necesidad, ¿no? Porque... Claro, yo sí, si se hace el fin del mundo, lo hago. Ah, bueno, en ese caso sí, porque está con tal de comer más, digo, sí. O sea, se provocan el vómito, digamos, para poder seguir comiendo. Qué mal que está la gente, ¿eh? Sí. Porque no es el fin del mundo, lo hacen ahora que no es el fin del mundo. Claro, si fuera el fin del mundo... Ni... ¿Y vos, Flo, para dónde arrancás? Se hacen bulímicos, ¿eh? ¿Vos para dónde arrancarías? ¿Algo de ropa, por ejemplo? No, ¿ropa? ¿Para qué? Si no voy a tener más. No, digo, de si te la sacarías. Sí, me desbolo todo y salgo corriendo. Salgo corriendo. Sale Flo corriendo por Millán. Al grito. ¡Ay, me agarro la que se acaba el mundo! Total. Es ahora. Es ahora, muchacho. ¿En qué lugar le gustaría morir? ¿En qué lugar? Claro, el último lugar, digamos, que miraría. ¿Cuál sería? Ay, qué feo el momento que te agarre el fin del mundo y que se te muere. No, yo me imagino ese. No, todavía no. Pará. 10 segundos más. Para que justo me le iba. El último lugar que miraría. Yo creo que el último lugar que yo miraría sería. Iría a la Rambla, ya que tenemos la gran suerte de tener una hermosa Rambla. La Rambla estaríamos todos. Seguro, yo creo que mirar sí. El horizonte. Sí. Los pájaros. Sí. El cielo. El sol atardeciendo. Mirar. Los ojos de la mujer que me esté acompañando, que seguramente se avisca. Esté ahí gratis. Se avisca, probablemente se avisca. Y bueno, quizás se avisca, pero capaz que chupa bien. ¡Eh! Que no es el fin del mundo, vos controlate un poco. Y bueno, y luego reflexionar algunos minutos sobre lo que ha sido mi vida, mirando al horizonte y los pájaros, y decirle a la muchacha Vizca, te amo. Vos, Vizca, te amo. ¿Vos, Flo? Y después le pregunto el nombre. Ah, ahí está. Bobisca. Bobisca. ¿Vos qué, dónde te gustaría, Flo? No, yo creo que empiezo a organizar una fiesta así, pero general, gigante, de todo el Uruguay. Gigante. Vamos todos, nos juntamos todos en la Rambla, tipo la noche de las luces. Claro. Vamos todos para ahí, esperamos el fin del mundo ahí. O sea, pero ahí, yo me imagino una orgía todo. Ahí en Boulevard y la Rambla. Pero así va a ser. La plaza del Entrevero. ¿Qué plaza del Entrevero? Vamos todos. En bola y antifaz. ¡Ah, no, antifaz! Te voy a dar la cara, no, si es la no, última vez que la duda, pongo. Por las dudas que no. Yo sabés lo que es, igual como me gustaría irme. Me imagino el agua llena de gente para allá adentro, ¿viste? Me imagino la Ramírez, atardecer, solcito bajando, un mate, torta frita. Uh-huh. ¿Y sabés lo que es? De fondo, el Cuarteto de Nos. ¿El Cuarteto de Nos? No sé por qué, pero porque el Cuarteto tiene una canción que me encanta. ¿Que te encanta? Sí. Bien. Apocalipsis Now. Bien. ¡Concentración! puso el muro de Berlín? ¿Quién le pide a Saddam algún misil? ¿Quién es el héroe que los hará huir? ¿Quién los echa sin tomar tal y Pekín? ¿Quién les dice que no acatará su ley? ¿Quién conduce un nuevo Enola Gay? ¿Quién nos saca a estos tipos de encima? ¿Quién convierte a todo en Hiroshima? Si preguntan por mí, mamá, yo no estoy. Decirles que me fui, porque por suerte ya empezó el radio@gmail.com. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripciones de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Huevorevista.com. Bueno, a ver, a la cuenta de tres nombramos todas las revistas de humor uruguayas que hay y que además tienen radio online. Uno, dos, tres. Un huevo. Sí, pará, alguna más tiene que haber. Pará, déjame pensar. No hay, ¿no? Sí, ¿cómo que no? ¿Erotikon? Sí, Bichic, Argentina. Cinemark. El Codeo, los miércoles a las 17 horas y los lunes a las 21 horas. En Un Huevo Radio. Bueno, lo dijimos hace un ratito, pero vamos a volver a decirlo, ya que tenemos tantos amigos en Facebook. Nos buscan en Facebook por El Codeo. Sí. Nosotros ahí le vamos a aceptar. Y me encanta que la gente está comentando muchas cosas. Ahí está, aprendan. Tuvimos ahí un dilema con el café con leche de mañana. Y empezamos, bueno, ¿café con leche frío o café con leche? Después voy a poner mi opinión, que todavía no la puse. Sí. Tenemos también El Codeo, todavía no la puse. El Codeo arroba Declaraciones live. De Quique. No me saquen de contexto, por favor. El Codeo arroba live.com. Sí. Y www.el-codeo.blogspot.com. Y bueno, yo quería agradecer ahora y recordar también un poco la semana de turismo que pasé en el Cabo. Me tocó un día de lluvia estando allá en el Cabo. Sí, ¿cómo está Irina? Irina muy bien, por suerte ya se sacó la naranja del cuerpo. Bien, le vas a hacer ahora a Ale, ¿no? El masaje de naranja. ¿Trajiste las naranjas? No hace falta que quede. Sin naranja. Déjalo intentar. Ale, déjalo intentar. Déjame intentar. Yo no te dejaría intentar. Mira, nada. Déjame intentar fue uno de los temas revelación en el Cabo Polonio. Porque tuvimos una tarde de lluvia con Cantarola. Y este tema sonó. Explotó en el Cabo. Pero qué tema además, ¿no? Y aparte, vos viste dónde lo están cantando, ¿no? En ritmo de la noche. O sea, estamos hablando del año 90, quizás, 91. Con la escenografía de las frutas. De yo me pregunto, ¿qué hacían ahí las frutas? ¿Por qué fruta? Aparte, ritmo de la noche, andás, ¿qué tiene que ver con frutas, no? Bueno, pero lo pueden buscar en YouTube por Carlos Mata. Déjame intentar. Pero uno de esos temas increíbles. Temún totalmente. Aparte, la letra es. Las minas desesperadas. ¿Viste lo que es esa tribuna desesperada? Una locura. Vamos a cantarlo. Subí y vámonos cantando. Dame, boludo. Dale. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame. Déjame intentar. ¿Qué temo? Déjame intentar. ¡Vamos, Carlos!